dice el cardenal López Trujillo. La verdad ha sido llevada a prisión, ha sido encerrada, y el rescate de la verdad es el rescate del hombre. Nos encontramos en una época de turbulencias, de vacío antropológico, vacío de valores, por no contar con una verdadera antropología enraizada en la naturaleza del hombre. El espíritu humano puede enfermarse porque el hombre puede errar, puede blindarse contra la verdad. Y es entonces cuando el espíritu se enferma porque le falta el oxígeno de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que un hombre que le dice a una mujer a un hombre que lo ama, debe perseverar para siempre. Están haciendo una familia. Es sorprendente lo inhumano que puede volverse el hombre. En los parlamentos de diversos países y en foros mundiales como las Naciones Unidas, los políticos se pierden en debates que se alejan del bien de la humanidad, como el del control sobre la natalidad, el divorcio, los matrimonios gay. Muchos de nosotros nos rendimos sin dar batalla. Los políticos no tienen tiempo para pensar y no tienen una formación antropológica sólida. Quienes conducen las sociedades están muy desinformados en esos foros mundiales. Temas como el aborto, el matrimonio, la indisolubilidad, la familia, los valores, se conciben como temas religiosos. Sin embargo, el matrimonio y la familia es patrimonio de la humanidad, no de la Iglesia. La historia de la humanidad muestra un permanente respeto por la familia, por el matrimonio. Para llegar a la actual bancarrota de la familia, se han ido dando pasos y pasos y pasos que ustedes conocen, y no me entretengo, hasta llegar a lo que estamos ahorita, con los matrimonios homosexuales, con el aborto, con la eutanasia, con todos estos problemas que estamos viviendo. Estos son los temas que tratan en los foros mundiales. Una cosa, termina el cardenal, una cultura matrimonial no puede florecer en una sociedad cuyas instituciones básicas, universidades, tribunales, legislaturas, religiones, no solo no defienden el matrimonio, sino que lo debilitan tanto conceptualmente como en la práctica. Consecuencias. Perdón, última causa. La verdadera causa de estos problemas matrimoniales es que mucha gente está vacía de ideas, de principios, de virtudes y de valores. Y ese hueco, que en algunos casos es una caverna, lo llenan con simples sentimientos. En ocasiones, más que hablar de personas, deberíamos de hablar de depósitos de pasiones. Qué duro se oye, pero así me toca a mí a veces recibir gente. Depósitos de pasiones. No perdamos de vista que las emociones son tan variables como el clima. Quienes actúan así, guiados solamente por sentimientos y pasiones, son incapaces de soportar compromisos que exigen sacar adelante una familia. Hace un par de meses leí un librito que había leído hace mucho tiempo. Hace 30 años, cuando tenía yo 8 años, una cosa así. Y lo volví a leer hace 3 meses. Hace 30 años me hizo gracia, ahora lo reinterpreté. A lo mejor ustedes lo conocen, si no, se lo recomiendo. Son 15, 20 paginitas. Se llama El rey va desnudo. Es una fábula. ¿De qué trata esta fábula? Se lo digo en un minuto. Llegan unos sastres de un país lejano a ver a un rey y le dicen: le traemos la mejor tela del mundo, la más fina, la mejor, espectacular, solamente que tiene una característica: solo la pueden ver los inteligentes. El rey dice: enséñemela. Abren el baúl y dizque sacan una tela. Comienzan a hacer así, la desdoblan, el rey está viendo sin ver nada, pero como no puede aceptar que es un idiota, dice: está espectacular. El rey manda llamar a sus servidores, vienen 3 o 4 ahí de los de servicio, le dice: ¿qué tal esta tela que me han traído de un país lejano? Se la quedan viendo, esto solamente la pueden ver los inteligentes. Se la quedan viendo y dicen: realmente qué impresionante, qué pliegues, qué colores, qué textura. Ya está, le toman medidas, se van y le proponen hacerle un traje para inaugurarlo el día del desfile. Pasa un mes, llega el desfile. Se abren las puertas del palacio, todo el mundo está esperando a ver al rey con su tela maravillosa que solamente ven los inteligentes, salen carrozas, caballos, princesas, soldados y de pronto el carro del rey, todo el mundo esperando a ver qué pasa. Y sale el rey tal cual, además agarrando su cetro así. La gente lo ve y como no pueden aceptar que son idiotas, todos son inteligentes, qué impresionante, qué maravilla, realmente se ve muy bien. Pasa el carro enfrente de un niño y como los niños no saben decir mentiras, el niño dice: ¡el rey va encuerado! La gente empieza, se da cuenta y empiezan a decir todos: ¡el rey va encuerado, el rey va encuerado! El rey se da cuenta y dice: ¡madre mía, estoy encuerado! Y para atrás. Bueno, hoy estamos viviendo la misma situación. Todos, dizque somos tan inteligentes que no nos damos cuenta que vamos desnudos. Hemos inventado una tela maravillosa por la cual matar a un niño en el seno de su madre es una cosa muy inteligente y muy buena, hombre. Antes teníamos que darlo a la luz, hoy ya podemos controlar eso. Divorciarse, incluso divorcio express, qué inteligentes somos. Eutanasia, matar a los abuelitos en lugar de cuidarlos, en lugar de apoyarlos, qué inteligentes somos. Faltas a la más mínima justicia social, qué inteligentes somos, pero hay un niño. El Papa, los obispos, sacerdotes, gente como ustedes, católicos comprometidos, que dicen: ¡vamos encuerados! ¡Vean nuestra sociedad! Hemos inventado el aborto, el divorcio, la eutanasia, etc. ¡Vamos encuerados! Y lo que necesitamos es vestirnos. ¿De qué? De valores y de virtudes. Que un niño viene enfermo, hay que apoyarlo, hay que curarlo, hay que recibirlo como venga y hay que amarlo. Que un abuelito llega a los 95 y a los 100 años y que ya no hace más que consumir tiempo y medicinas, él nos engendró. San Agustín dijo una cosa preciosa: hay dos cosas horribles en esta vida. Primera, una vida sin esperanza. ¡Qué horror! Imagínense una vida sin esperanza, esperanza de salir adelante, de perseverar en el matrimonio, esperanzas en el amor. No, no. Horrible. Segunda, si es feo una vida sin esperanza, peor, dice San Agustín, esperanza sin fundamento. ¿Cuál es el fundamento de tu esperanza? Cuando yo caso a alguien, y en Italia ya llevo 3 o 4, les pregunto siempre esto: ¿por qué creen ustedes que van a perseverar 50 años en el amor? Para oírlos. ¿Cuáles son los motivos de tu esperanza? ¿Tus valores y virtudes, lo que llevas por dentro? Las causas del divorcio son tremendas: soledad, odios, venganzas, peligro de un segundo matrimonio que causa tantos problemas con los hijos, tensiones, padres, hijos, los nuevos padres, delincuencia juvenil, alcohol, droga. El 80% de los jóvenes que pasan por los juzgados vienen de matrimonios divididos. Y quizá una de las peores causas es esta: divorcio engendra divorcio. Hace 40 años se divorciaban un par de gentes en la sociedad. Hoy el divorcio ha engendrado divorcio. Ya lo vemos como lo normal. Y también otra consecuencia: cohabitación. ¿Para qué casarse si esto es un desastre? Y por tanto, punto más importante de esta reflexión: ¿cómo perseverar en el amor? Fíjense que no digo cómo perseverar en el matrimonio, porque no se trata de aguantarse, no se trata de tolerar. ¿Cómo perseverar? Voy a dar una serie de valores sencillísimos y rápidos porque los conocen, no son nuevos para ustedes, pero es para que cada uno se renueve en su interior y diga: a ver, ¿qué me falta y qué puedo hacer? Y si no estás casado, para que te prepares. Viviendo en Europa, viviendo concretamente en Roma, es espectacular. Pues yo prácticamente todos los días veo el Vaticano, el Coliseo. Si ustedes han podido viajar, conocerán las pirámides de Egipto, el templo del Partenón en Atenas, o los templos de Agrigento en Sicilia. ¿Cómo es que después de 2000 años ahí están? El Vaticano, 500 años y ahí está intacto, no hay más que lavarlo y ya está. Las imágenes, cimientos. ¿Cómo persevera un matrimonio? Cimientos. ¿Y cuáles son los cimientos? Vamos a hablar de anticuerpos naturales para expulsar los gérmenes del divorcio, de la infidelidad, del adulterio, etcétera, etcétera, que es un cáncer de la sociedad. Primero, formar al hombre, y aquí hablo sobre todo para los papás. Formen a sus hijos, formen a sus hijos. ¿Qué significa formar a los hijos? No ahorrarles ningún sacrificio que deban hacer los niños. Y ustedes quieren perseverar en el amor, no se ahorren ningún sacrificio que tengan que hacer. Si no quieren imponerles a los niños sacrificios que un niño no debe tolerar. ¿Qué sacrificio debe tolerar un niño? Haz tus tareas completas, ayúdame a cortar el pasto del jardín, tiende tu cama, recoge tu cuarto, porque eso es el germen de virtudes maravillosas como la responsabilidad, la entrega, la donación, el servicio, la capacidad de sacrificio, el compromiso y mil cosas que vamos a decir. Mamás con las que me toca convivir, que se pasan la vida ahorrándoles sacrificios a sus hijos, pequeños monstruos de grandes, gente sin columna vertebral, gente que no va a perseverar. Los ves de chicos y dices, no va a perseverar en el matrimonio, no puede perseverar, no está acostumbrado. No les digan grandes rollos, discursos, etcétera. El testimonio de su propia vida. Tensen el arco. Tensar el arco es, ¿a dónde quieres arrojar a tu hijo? Si tú le haces al arco así y disparas, la flecha va a caer inmediatamente. Si tú tensas realmente el arco, tu hijo saldrá disparado y tendrá unas ideales y unas metas enormes. Depende de ti. Formar al hombre, darse cuenta que lo más importante es su alma, y eso se forma con valores y virtudes. A mí me encanta eso que pasó el día del descubrimiento de América. Imagínense las tres carabelas y está este hombre que va en el mástil mayor, Rodrigo de Triana, y da un grito espectacular. ¿Cuál es? ¡Tierra! Todos ya amotinándose. Hambre, se están acabando los alimentos. Cristóbal Colón ha tenido que encerrar ya a alguien en los calabozos. Comienza la desesperación, gente a hablar de regresar, y de pronto alguien grita, este Rodrigo, ¡tierra! La vida cambió para todos. Ya llegamos, ahí está. Bueno, pues hoy se impone que alguien grite alma, no tierra, alma. Déjate de fijar en placeres, en el cuerpo, en tantas cosas, y descubre que eres más espíritu que otra cosa. Que el matrimonio persevera cuando estás lleno por dentro, alma. Fíjate en lo que llevas por dentro. Segundo, conocimiento de lo que es el matrimonio. Mucha gente llega al matrimonio eso, sin saber exactamente a qué se está comprometiendo. Ideas claras para que si hay problemas, si hay dificultades, se levanten. ¿Qué significa ideas claras? El matrimonio es para siempre, para siempre. Ustedes dirán, padre, vaya cosa que nos está diciendo, hombre, qué interesante, no lo sabíamos. No, es que parece que no lo sabemos. Hoy el matrimonio ha dejado de ser para siempre. La realidad del divorcio se ha impuesto. Tenemos que salir de aquí y convencer a los demás de que el matrimonio es para siempre. Caídas, obstáculos, dificultades. Evidentemente, no estoy hablando de aquellas personas que son literalmente víctimas del cónyuge. Una persona enferma, una persona que le ha destrozado la vida, una persona que te abandona. No estoy hablando de esos casos. Estoy hablando de cuando los dos podemos todavía dialogar, cuando los dos podemos hacer algo. Tercero, humildad. Dije que iba a hablar de cimientos, de virtudes fuertes. El matrimonio, entendido como el amor entre un hombre y una mujer, nace de la humildad. ¿Por qué? Porque enamorarse de una persona, cuando se trata de un verdadero caso de amor, es el acto más radical de humildad que puede haber. ¿Por qué? Porque significa ir a decirle al otro, te necesito, te amo, estoy insatisfecho de mí mismo. Piensen ustedes que es una declaración de amor. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Quieres vivir conmigo toda la vida? ¿Quieres hacer una familia conmigo? Significa que no me basto. Dios creó al hombre y a la mujer mendigos. Mendigos de amor. Ahora bien, si el matrimonio nace de la humildad, tiene que vivir, crecer y alimentarse de la humildad. Cuando éramos novios, yo te digo, te amo, te necesito. Después de 2-3 años, te puedo empezar a hacer a un lado, te puedo insultar, te puedo pisotear, me puedo burlar de ti. El matrimonio nace de la humildad. Recuerda cómo necesitabas, cómo amabas. No lo pierdas de vista para que así lo vivas todo el tiempo. Dice San Pablo en una carta preciosa a los cónyuges cristianos: vístanse de ternura profunda, de agrado, de humildad, de sencillez, de tolerancia. Conllévense mutuamente y perdónense cuando uno tenga quejas contra el otro. Ceder no es perder, sino vencer. Vencer al verdadero enemigo del amor, que es nuestro egoísmo, nuestro yo. Decíamos, única causa verdadera de todos nuestros problemas. Cuarto, sencillez. El amor rodeado de tanto materialismo, ¿será amor o bienestar? Repito, si hay muchos medios, qué bueno, pero ¿es amor o es bienestar? Capacidad de compromiso. Matrimonio como una misión. Hoy yo le digo a toda la gente que me viene a ver en Roma para preguntar si los puedo casar, la primera pregunta que les hago es esta: antes de ver si se conocen, si no se conocen, ¿han comprendido que el matrimonio es una misión? Una misión. No es un lujo, no es una manera de vivir, una manera de pasar la vida. Es una misión. Capacidad de compromiso. El otro día alguien me dio por ahí un escrito que me llamó la atención. Habla de un papalote, ¿cómo se llama? Es papalote. ¿Te gustaría no tener ningún compromiso, ser totalmente libre, no estar atado a nada? El papalote hay que jalarlo, tirarlo, y esos jalones es lo que le da más vuelo para que siga subiendo y subiendo y subiendo, y a veces hay que tirar de un lado, tirar del otro, aprovechar los vientos. Córtale el hilo al papalote. Se va a ir, genial, más arriba y más arriba y más arriba, de pronto pierde completamente su consistencia y se va a caer. Capacidad de compromiso. ¿Quieres vivir completamente libre? Tienes que ceder, tienes que comprometerte, tienes que ligarte, tienes que unirte, tienes que ser matrimonio. No puedes hacer en esta vida lo que te da la gana. Virtud impresionante, la responsabilidad. Juan Pablo II, cuando empezó a hablar del matrimonio, casi el primer tema que abordó en sus libros fue este: amor y responsabilidad. Y se lo resumo en una frase: tenemos la capacidad, pero también la responsabilidad de amar. Verdadero amor, aquel que da sentido a la existencia, no se puede buscar a ciegas. Capacidad y responsabilidad de amar. ¿Qué significa responsabilidad? Se pierden los sentimientos, que suben y bajan. Se cae un poco nuestra situación, ya no estamos como cuando nos conocimos. Entra la responsabilidad. Mientras recuperamos los sentimientos, está la responsabilidad. Es decir, tengo un compromiso. Tengo una mujer, tengo un marido. Imagínense que todos los que están en problemas partieran de esta idea: es para siempre y esto lo tengo que sacar adelante. Siguiente, generosidad. Una virtud preciosa. Más que una virtud, es el volumen de las demás virtudes. ¿Qué significa generosidad? Hay que perdonar con generosidad, hay que amar con generosidad, hay que servir con generosidad. No como quien le está costando dar lo que está dando. Generosidad viene del latín, nobleza, linaje, amar como el otro quiere ser amado. Amar como el otro quiere ser amado. ¿Qué sería lo contrario de generosidad? Egoísmo. Te amo como puedo, te amo como quiero, te amo como yo sé amar. En el matrimonio estamos invitados a amar como el otro quiere ser amado. Y les pongo un ejemplo de generosidad. Me dice una señora: padre, mi marido controla todo en la casa, no tengo nada yo. O sea, la casa no es mía, los coches son míos. O sea, no tengo ni el tostador, nada, en mi casa. Hablo con el señor y le digo, ¿por qué no le pone la casa a su mujer? No puedo. ¿Por qué? Porque, quién sabe, en el futuro. Como diciendo, ¿y si nos separamos? La casa a mi nombre, los coches a mi nombre, todo a mi nombre. Por si las dudas, por si me deja. Yo no me meto aquí en discusiones y en problemas fiscales, posiblemente les conviene, posiblemente no, pero una mujer que no siente tener nada y que pide el mínimo. Bromeando con el señor, le dice, hombre, cómprale una bicicleta y ponla a su nombre, dale algo. Unos patines. Nada. La casa es mía, los coches son, todo es mío, todo es mío. Otra virtud, prudencia, prudencia. Me decía un señor, padre, a mi mujer yo la apodo la silla eléctrica. ¿Por qué? Me pone los pelos de punta. Con todos sus comentarios, con sus gritos, con su manera de entrometerse, con su manera de tomar decisiones. Prudencia, ¿qué significa? Ahora no conviene hablar. Virtud fuerte. Ahora conviene callarse. Ahora conviene decir lo que tengo que decir. Y hablo de prudencia en él y en ella. Prudencia en tu manera de vestirte, prudencia en tu manera de tratar con los demás. Uno de los motivos por los cuales tantos matrimonios acaban, porque entra una tercera persona. ¿Y por qué entró una tercera persona? Comenzó con un coqueteo. El señor que le dice a su secretaria, Lupita, qué guapa está. Y el día siguiente, Lupita, qué bien le queda el vestido, qué guapa se ve. Al tercer día, Lupita, qué guapa está. Pues un día Lupita te va a decir, pues usted también está muy guapo. Pues si los dos estamos muy guapos, ya estamos perdiendo tiempo aquí. No conozco un matrimonio en donde uno, ella o él, se hayan enamorado de otra persona así. No, comenzó con imprudencias. Conocí un señor que siempre le daba un ride a la secretaria, todos los días. Se imaginarán cómo terminó la historia. Y uno dirá, pero entonces, ¿qué? No se le puede decir a la secretaria, qué guapa, no se le puede dar right a la secretaria. Yo no sé si se puede o no se puede. Yo te digo, virtudes fuertes, cimientos, prudencia. Hoy, con el mundo, como estamos viviendo, desaconsejo muchas cosas. Otra, sinceridad. Sinceridad, virtud fuerte. Desde el noviazgo, les voy a hacer una prueba para hoy mismo. ¿Son capaces ustedes todavía, si son novios, de decirle a la novia, al novio, a los ojos, te quiero con todo mi corazón? Decir te quiero viendo a los ojos es decir, quiero tu felicidad, tu realización. Decir te quiero es decir, quiero hacerte feliz. Maridos y mujeres, la edad que tengan de matrimonio, ¿son capaces de ver al marido, a la mujer, verlo a los ojos y decirle, te amo, quiero tu bien, quiero hacerte feliz? Sinceridad. Desde el noviazgo, me decía un señor, padre, yo me casé engañado. Yo, ¿por qué? Mi mujer me trajo a la iglesia diciéndome que íbamos a hacer la primera comunión. Entró el señor con velita y un rosario en la mano. No. Sinceridad. Y sinceridad en la manera de presentarte. Dice Aristóteles, la belleza del alma no es tan fácil de ver como la belleza del cuerpo. Yo veo a mi novio, qué guapa, qué guapo. Mira, qué fuerte, qué inteligente. La belleza exterior la vemos en un minuto. Sinceridad es descubrir y presentar nuestra belleza interior. Siguiente. Capacidad de perdón y de arrepentimiento. Y aquí toco un tema muy serio. Tú tienes que perdonar todas las infidelidades, posibles golpes, violencia. ¿Qué dice Cristo? Perdonar 70 veces 7. ¿Qué significa 70 veces 7? Perdonar siempre. ¿Pero cómo? Me engañó, se fue con otra. Lo perdono, me vuelve a engañar, lo perdono, me vuelve a engañar, lo perdono. Quédense con estas dos palabras, diferenciar cinismo de arrepentimiento. Y yo sé que es duro, Cuando una persona está arrepentida, aunque caiga tres veces, si te pide perdón arrepentida, cuando Cristo dijo hay que perdonar 70 veces 7, estaba hablando de los arrepentidos. No dijo hay que perdonar a los cínicos. No. El hijo pródigo se levanta y dice, iré a la casa de mi padre. Ya venía pensando en su discurso, las veces que sea necesario. Claro, ¿quién sabe cuándo es cinismo y cuándo es arrepentimiento? Solo tú lo ves. Te lo dice tu corazón, dependiendo de cómo hayan vivido, con cuánta intimidad su matrimonio. Pero sí les digo, mientras haya arrepentimiento, hay quien tiene el vicio del alcohol. Conozco por ahí un señor que de verdad no tiene flotador. Toma y toma y toma. Y llega con su mujer muchas veces perdido, pero de verdad lo conozco. Se levanta arrepentido. Arrepentidísimo. Y ese vaya arrepentimiento, ¿no? No, se levanta arrepentido. Es su vicio. Hay quien tiene el vicio de las mujeres, hay quien tiene el vicio de los hombres. No estoy hablando de que te lo hagan cada semana, ¿eh? Ahí tú distingues si es cinismo o arrepentimiento. Pero cuando yo veo que alguien dice, yo le dije a mi marido que una cosa está clara, el día que uno de los dos falte a la fidelidad, ese día se acaba todo. No tienes ni idea de lo que es el matrimonio. Ni idea. No estoy diciendo con esto, si te engañan, oh, hombre, no pasa nada, no te preocupes. No, yo siempre afirmo, gravísima la infidelidad, tremenda. No se imaginan las heridas que se las imaginan, las heridas que deja. Pero acabar con un matrimonio por una, por dos, por cinco infidelidades, de quien sea. Antes se hablaba solo de la infidelidad del hombre, hoy se habla mucho de la infidelidad de la mujer también. Siguiente, autodominio, virtud preciosa, acompañada de la autoconvicción. Hace unos 4 meses tuve que dar un retiro en Maranello, donde está la Ferrari en Italia, y me encantó. Fui a visitar la Ferrari, un póster enorme y dice, power is nothing without control. El poder no es nada sin control. Con el mejor Ferrari puedes chocar, con el mejor Ferrari puedes perder, porque lo importante es saberlo manejar y controlarlo. Bueno, pues nosotros traemos todos una carrocería espiritual, una carrocería emocional y una carrocería física. Tus pasiones son maravillosas. Me encanta esto, me encanta lo otro. Sí, nada más, control, control. ¿Y qué significa autoconvicción? ¿Qué haces cuando nadie te ve? ¿Qué haces cuando nadie te ve? Autoconvicción significa, puedo dejar a mi mujer, a mi marido, e irme 3, 4, 10 días de negocios que sé que me voy a portar bien. ¿Quieren hablar de virtudes fuertes para infundir en sus hijos? Autoconvicción. No es porque te vi, un día no te verá nadie. Autoconvicción. Y finalmente, luchar por el matrimonio. Capacidad de lucha por el amor. Capacidad de recomenzar. Curiosamente, en los negocios ni te lo preguntas. ¿Te va mal? Te pones a luchar. ¿Cómo de que ya se acabó el negocio? Recomenzar y vuelves a invertir, etcétera. Y en el matrimonio, tu matrimonio es mucho más importante y más sagrado que todos tus negocios. ¿Quieres perseverar el amor? Capacidad de lucha, capacidad de levantarte y de entregarte continuamente, y atención al punto débil, como en las famosas batallas, ¿no? ¿Cuántas murallas destrozadas por un punto débil en la muralla? Ahí se iba el enemigo. ¿Cuál es tu punto débil? Para algunos será los celos, para otros el alcohol, para otros las mujeres, para otros la violencia. Tu punto débil, los celos. Todo lo que hace tu marido, todo lo que hace tu mujer. Me decían de un señor que quería darle celos a su mujer, la lleva a estar en un restaurante y le dice él a ella, oye, ¿has visto que la chica de rojo, desde que entramos, cada vez que me ve, se ríe? Y le responde a la mujer, va, la primera vez que yo te vi, también casi me muero de risa. No te preocupes, no es nada, ¿no? Los celos, hay gente que se la toma eso a la ligera, va. Hay gente que de los celos hace todo un drama. Punto antes de la conclusión. ¿Es posible rehacer un matrimonio? en sí no se puede responder. O sea, por supuesto que es posible, pero como cada matrimonio es diverso, si bajamos a la casuística, no se imagina, padre, lo que yo he pasado. No se imagina lo que me pasó a mí. Yo entiendo que el matrimonio sea para siempre, pero en mi caso, totalmente imposible. ¿Es posible rehacer un matrimonio? Yo como sacerdote vuelvo al punto central. Dios, ¿quién es el dueño del amor? ¿Quién es el que te puede devolver el amor? ¿Por leer un libro, por venir a una conferencia, puedes rehacer un matrimonio? No, aquí sales con consejos, con ideas. ¿Cómo se rehace un matrimonio? Con oración. Me viene a ver una señora hace poquito. Me dice, padre, estoy fatal, destrozada, etcétera, etcétera. ¿Qué me recomienda? Le digo, bueno, en primer lugar, rece muchísimo. Me dice, ¿qué más, padre? Le digo, no me ha oído. Rece muchísimo. No, sí, pero ¿qué más? Le digo, no me ha oído. Rece muchísimo. La situación que me está presentando, adulterios, golpes, etcétera, ¿se va a arreglar con un libro, con un retiro, con una conferencia? Primero, rece muchísimo, porque Dios, que es amor, dueño del amor, puede rehacer todo. ¿Cuántas veces Cristo, caminando por la calle, se encontró con un hombre muerto? A ti te lo digo, levántate. Yo he visto matrimonios muertos, he visto gente divorciada, he visto infidelidades, insultos, golpes, cosas tremendas, y siguen casados, y no casados, sino felices. Solo Dios. Conclusión. Hemos dado alguna serie de virtudes fuertes. Dejo para el último el tema mismo del amor. San Agustín dijo en una ocasión: amor meus pondus meum, mi amor es mi peso. Es decir, peso lo que amo. Es decir, soy lo que amo. ¿Quieres decirme quién eres? Dime cuánto amas. Desgraciadamente, esta frase se la podría yo decir a cientos de personas que han venido a verme para ver si se pueden casar o para arreglar un problema matrimonial. No pesas, no amas. La peor incapacidad o discapacidad que hay es la incapacidad de amor, de amar. Como los músculos se pueden atrofiar, se puede atrofiar la capacidad de amor, de amar. Y por tanto, ¿cuál sería el único fruto, resultado, petición de estas reflexiones, de esta renovación? Amén. Amén, pero como dijimos al inicio, ejercicio de jardinería. Querer amar, es que no siento nada. Ama. Voy a terminar de una manera un poco extraña, recordándoles a un personaje a quien yo vi hace 4 meses y me hubiera encantado estar con él hace 15 días que nos dejó. Yo no estaba aquí y no pude estar en los últimos momentos del padre Mora. ¿Qué es lo que te llevas después de estar 3 minutos con él? Una persona que ha perseverado en el amor. Y por eso pudo escribir hace 15 años. Hoy cumplo, ¿qué serían? 70 y algo años. Mi cuerpo, un otoño con aires de invierno. Mi alma, una eterna primavera. Con la frescura de Dios, con la frescura, la candidez del amor de Dios. Con esto, ¿qué les quiero decir? Ustedes conocieron al padre Mora, lo tienen como un ser, como un padre súper cercano. Ese es un modelo de que se puede perseverar en el amor. Ustedes conocen al padre Maciel, lo han visto a los ojos. Se puede perseverar en el amor hoy, y con esto concluyo, me dijo alguien en la televisión: padre, es lógico que el amor va desapareciendo, se va acabando con el tiempo. Díganos algo para no caer en la rutina. Yo dije, espérame, ¿quién dice que el amor va desapareciendo? Sentimientos pueden ir y venir, ¿qué más da? La experiencia que les puedo dar de haber tratado matrimonios verdaderamente enamorados es que el tiempo los ayuda a encenderse más en el amor. Los sentimientos, unos más, otros menos, las pasiones van disminuyendo, entran las enfermedades, la vejez, etc. El amor, la necesidad, la preocupación, la responsabilidad, la capacidad de servicio, la lucha, la entrega diaria, esa crece cada día más. Así que les deseo que crezcan en el amor de verdad. Enamorarse es fácil. Lo importante por ustedes, por sus hijos, por nuestra sociedad, es perseverar en el amor. Muchas gracias.